Sí, el año pasado estuvimos ahí en La Plata, también en Capital, repartiendo los cuadernos, y bueno, hablando un poco ahí con la gente, explicando la situación nuestra. Y sabés, también estuvimos ahí en el Senado. Bueno, después de largo tiempo, y bueno, el jueves salió la ley de expropiación a favor de nosotros, los trabajadores de la cooperativa que hoy Madigraf. ¿Y cuáles son los pasos a seguir, más allá de festejar, pero también estar atentos, porque lamentablemente hubo leyes de expropiación en la provincia y fueron vetadas por la gobernadora Vidal? Bueno, en este caso seguiremos festejando, pero ¿cuáles son los pasos a seguir para estar alertas también? Sí, muy contento, la verdad que este paso estoy muy contento acá con los compañeros, todo eso, bueno, como decís vos, pero bueno, ahora tengo que esperar, bueno, que el Ejecutivo se expida en esto y promulgue bueno, que quede el hecho ley, ¿no? Sabemos que en los últimos tiempos, la gobernadora Vidal ha vetado de un par de cooperativas, también Mauricio Macri también vetó el del Bauen. Bueno, nosotros creemos que, no sé, no pasaría porque, bueno, fue votado por unanimidad en todos los bloques, ¿no? Así que nosotros, Claro. viendo ese punto, por ahí sería difícil de que lo vete, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Así que, bueno, estamos ahí viendo, esperando ahí de ahora en más, por lo menos por 2 semanas, y ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, la gráfica imprime folletería para la revista Gente, para ti, Paparazzi y otras publicaciones de Editorial Atlántida. ¿Cómo es la respuesta de la gente para la que trabajan? ¿Continúan trabajando al mismo ritmo? ¿Cómo cambió o mejoró o se modificó luego de que pasó a ser una cooperativa? Sí, bueno, ahora también, bueno, con esto sí, como decís vos, nosotros somos mayormente los títulos más importantes de acá del país, que son Gente, Paparazzi, Cosmopolitan, Para Ti, y bueno, sí, también Folletería. Nosotros, esto es lo que nos favorece también ahora en el sentido de las expropiaciones, que bueno, había clientes que, bueno, no querían trabajar con nosotros porque nosotros mismos no les brindamos estabilidad en el trabajo, porque bueno, sabíamos que, bueno, al no tener la expropiación algo seguro, bueno, había clientes que no querían trabajar por ese motivo. Bueno, ahora esto ha cambiado, así que esperemos conseguir más clientes. Bueno, esa es la idea, ¿no? Nosotros en este momento somos 200 trabajadores, en cual la idea es tomar más trabajo, y si tomamos más trabajo, ampliar el plantel que tenemos hoy de trabajadores, que nosotros mismos, bueno, llevamos adelante. José, más allá de la cuestión legislativa, que en su momento había perdido estado parlamentario, que se volvió a votar, que luego se aprobó por unanimidad y no hay que dejar de decirlo, ¿cómo fue el proceso que ustedes llevaron adelante? Terminaron, por ejemplo, en los últimos meses inaugurando una juegoteca, porque muchas de las trabajadoras y trabajadores tienen hijos, entonces para poder justamente desarrollar las actividades, inauguraron este espacio. Digo, fue una lucha de varios años que no fue simplemente ir a pedir a la Cámara de Diputados o de Senadores, sino también que fue en la calle y visibilizando el conflicto. No, sí, desde el primer momento, bueno, desde que pasó aquí el 14 de octubre en octubre de 2014, bueno, de ahí en adelante, bueno, nos pudimos mover, y bueno, gracias a mí, tengo que agradecer a un montón de gente, ¿no? A organizaciones, estudiantes, de muchas organizaciones que nos han ayudado en momentos, más que nada en los primeros meses, eran momentos difíciles. No sabe que nosotros no, a lo primero no hemos cobrado nada, a los primeros meses. Entonces, organizaciones, los estudiantes, mucha gente del barrio de acá nos ha ayudado, con alimento y todo eso. Nosotros la venimos peleando desde hace rato, bueno, así que bueno, muy agradecido, ¿no? A toda esa gente, en la cual también, bueno, en su momento también se ha formado la judoteca. La compañera nuestra, pudieron llevar adelante eso. Bueno, hoy en día también se vio reflejado el esfuerzo ese, porque bueno, la semana pasada también el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, nos va a subsidiar, hacer un subsidio para darnos, para poder tener un plantel de profesionales, de maestros, en los horarios de 6 de la mañana a 10 de la noche. Así que eso se llevaría a cabo ya a partir del mediado de año. Nosotros en este momento, bueno, lo que es la judoteca, estaba funcionando 2 días a la semana nomás, porque bueno, vienen profesores, maestros a donores, a colaborar con nosotros, más que nada con las compañeras que tenemos acá, así que por falta también de profesionales, de profesores, bueno, esto no se llevaba todos los días, pero bueno, ahora con la ayuda también del ministerio, bueno, esto se va a hacer posible y todos acá los chicos van a tener un lugar donde estar mientras sus padres trabajan. José, nosotros aquí en la ciudad de La Plata, Radionauta está emplazada en un centro cultural, el Centro Cultural Olga Vázquez, y enterándonos de esta noticia, nos pone contentos por ustedes, lucha que estuvimos acompañando, y también nos da un poco de, no sé si de envidia, pero de ansias de que también se pueda lograr la expropiación definitiva aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata. Así que seguiremos mirando su lucha para seguir aprendiendo y justamente para intentar lograr la expropiación definitiva. Buenísimo. Ojalá, bueno, me alegro. Si no están conscientes, bueno, esperamos también, así como hay muchas cooperativas también en este momento que están peleando lo que es la expropiación. Espero que, bueno, este gobierno de turno pueda hacer las cosas y, bueno, y brindarle la seguridad que hoy necesitan esos trabajadores, ¿no? Te agradecemos el contacto con Radionauta, ha sido un gusto escucharte y, bueno, felicitaciones porque la lucha tuvo sus frutos y a seguir con Madigraf. Bueno, no, gracias a ustedes por estar y, bueno, difundir estas noticias, ¿no? Así que nos pone muy contentos, bueno, que la comunidad sepa que, bueno, lo que estamos acá estamos haciendo. Gracias, ¿eh?